andan las bandas? Justamente aquí tenemos la ruleta del demo del día de hoy. Arrancamos nada menos que con Captor, de su disco Hacia el Destino. Miedo y Libertad, así se llama el tema que estamos escuchando. Acá tengo el material que me enviaron, el disco, muy buena presentación, agradezco. Martín Galeano en guitarra, Rafael Arias Romero en teclado. A ver si logro leer esto. Carlos Corsa en bajo. Y el señor Sebastián Agra en voz. No llegaba a leerlo todo. Y me queda el baterista que se llama Mariano Brown. No me ayuda la luz, evidentemente. Esto es Captor, como dije. Aquí te presento a Raza Indígena, una banda que nace en 1997 de la mano de los hermanos Gatica en el barrio La Gloria, perteneciente al departamento de Godoy Cruz en Mendoza, donde alguna vez vi perder a Racing. Todo es hambre, todo es dolor, igual que su primer disco es de 1999 y se titulaba Milenio Caos, con 6 temas propios. Y el cover Atravesando todo límite de Hermética. Ahora presentan en este 2013 la placa titulada De Vuelta Otra Vez. Y el tema que estás escuchando es el que da título al disco, ni más ni menos. Roberto Gatica en guitarra, Alejandro Gatica en voz, Germán Adrián Gatica en batería y Gatica de sobra, y Vladimir Suquet en bajo. Estamos escuchando Arden, su disco Despertar. Arden se forma en los inicios del año 2011 con Juan Paz en batería, Armando de Cud en guitarra y Julián Amarillo en voz, Juan Domínguez en bajo. Esos son los que completan la formación hoy en día. Influenciada la banda por bandas como In Flames, Machine Head, Sepultura, Pantera, Bury Your Dead, Amorphis, pero con un tinte personal. Realmente súper interesante el disco de Arden, del cual estamos escuchando el tema que da título a la banda, es decir, Arden, Arden por Arden. Agustín De Luchi comienza el proyecto titulado Instinto Salvaje, y realiza diferentes audiciones hasta encontrar a los músicos que terminaron siendo Eugenio Moza en voz, Rodrigo Díaz en bajo y coros y Carlos Villalba en batería. La banda fue telonera de algunos grandes nombres, como por ejemplo Rhapsody of Fire, Dragon Force Premium y más recientemente Accept. El libro sagrado se llama el tema que estamos escuchando. La banda ya dice Instinto Salvaje. De que un avance que nos habían enviado hace un tiempo de la banda Sensación Térmica, metalcore, hardcore, group metal, new metal, vos ponele el nombre que quieras, finalmente llegó al disco A Sangre, Dolor y Furia. El otro día me lo alcanzaron en el show de Plan 4, justamente. Lo que estás escuchando se titula Sigo de Pie. Jonathan Brites en voz, Diego Orieta en guitarra, Emiliano Reales también en guitarra, Emanuel Ruiz Díaz en bajo, Pablo Orieta en batería y Víctor Chacón Aguilar en percusión. Esto es Sensación Térmica con Sigo de Pie del disco, repito, Sangre, Dolor y Furia. En la Argentina. En la Argentina puede ser, pero en España no, porque son muy parecidos, pero demasiado parecidos a Mago de Oz. Igualmente, el disco que tardaron un año en preparar aquí me ponen, se llama Mendigando entre Riquezas, ya está disponible. Lamentablemente no llegamos a anunciarlo antes de su presentación el 26 de septiembre, pero aquí está el disco para presentarlo. Y justamente en voz Federico con Magnus Lúcar, en voz Maximiliano Aguirre en guitarra, Gastón Frías en teclados, Juan Ignacio Biseri en bajo y Nicolás, otro con Magnus Lúcar, en batería. O si los querés conocer más de manera más por los alias, Fico, La Ira de Dios, El Ninja, El Biche y Profeta. Esos serían los nombres de batalla, mi amigo. Tenemos una banda más para presentar. Se trata de Alma Mater, que va a sonar ahora, que es un proyecto que comenzó en junio de 2011 de la mano de Elvio Pizzula y consiste en el propio Elvio como guitarrista y cantante, Gonzalo Cejas en bajo y voz y Pablo Mesa en batería. Una banda que podríamos llamar, acá dice black metal sinfónico, yo casi me atrevo a decir black metal melódico, con su disco aquí impecable y con influencias de Behemoth, Children of Bodom, Satyricon, At the Gates, etc. Bueno, el tema que estás escuchando de Tortilla se llama Nuestro Estandarte y el que vas a escuchar de Alma Mater se titula Tears in Blood, es decir, lágrimas en sangre con este tema. Para cuando estemos nuevamente al aire y la cosa va por este lado, va por el lado de presentar bandas como por ejemplo los daneses Pretty Maids, a los cuales tuve la suerte de ver en el 2009 en España, que es una banda que conozco en realidad hace muchísimo tiempo y es una banda que lleva enorme tiempo en la escena porque viene desde los primeros 80s. Bueno, Javier Isurieta pudo hacer una nota con su cantante Ronnie Atkins. Y justamente aquí tenés el saludo de Ronnie Atkins, que era una banda con mucha historia, ya te voy a contar. Incluso tuvieron a Roger Glover de Deep Purple como productor y demás, pero te lo voy a contar bien cuando llegue el momento. Ahora vamos a escuchar Back to Back del disco en vivo que salió hace muy poco, el año pasado en realidad, y que lanzó aquí en la Argentina Icarus en formato de doble CD y DVD. Vamos a escuchar Back to Back sonando. Mira, me acuerdo que había sonado y que lo escuché la primera vez en un programa mítico y muy alejado en el tiempo llamado Cuero Pesado. Los memoriosos y los de aquella época seguramente lo recordarán. Esto es Pretty Maids con Back to Back. Hi, this is Ronnie Atkins from Pretty Maids and you're listening to Diembos Violentos. Creo que vale la pena ampliamente y es nada menos que el nuevo disco de Michael Monroe, ¿sí? Horns and Hallows se llama, luego del disco anterior de Michael que fue realmente un bombazo y que lo puso de vuelta en el buen camino. Aquí está nuevamente dando lo suyo y manteniendo un estilo de vida glamster con 50 y pico, lo cual no es poca cosa. Es la misma banda que la vez anterior, salvo la presencia de Ginger, el de The Wildcats, que ya no está. Elegimos un temita muy a la medida de nuestro amigo sueco, el ex Hanoi Rocks, que dice que no vale la pena hacer lo que uno ya hizo si el corazón no está puesto en ello. Por eso, como solista, se ha lanzado, y de qué manera. Aquí está Soul Surrender, Michael Monroe. Sagrado y lo inédito. Todo tiene lugar en tiempos violentos, pero que sea rock.